yo soy Corina Duarte, soy de Radio Estación Sur, también una un poco la muestra de lo que antes hacían los compañeros cuando hablaban recién, era de nosotros queremos destacar el valor político también que tiene el servicio informativo, y es que todas nosotras integramos las radios de las que formamos parte, y estamos acá no como un servicio informativo tercerizado, contratado, en el cual elegís profesionales de otro lado, los pones a hacer una producción diaria, sino que todas nosotras somos actrices políticas de los medios que integramos y de los medios que construimos y de la red de la que formamos parte, como es Farco, y de los diferentes espacios donde también nos movemos y militamos.